Buena canción que nos deja un gran mensaje. Amigos y amigas, si desean que ponga alguna petición suya, por favor comuníquese con nosotros a través de nuestra fanpage de Facebook Salsonea. Ahora vamos con la canción Y Llegaste Tú de Adolfo Olivares. No sé qué pasó, solo sé que llegó un ángel a mi vida. Yo no sé qué pasó, solo sé que llegó a sanar mis heridas. Y es que no imaginé ser tan afortunado, porque llegaste tú y entera con tu amor borraste mi pasado. Yo no sé qué pasó y cuando menos pensé entraste en mi camino. No sé qué sucedió y con un beso tú cambiaste mi destino. Es que tu luz llegó trayéndome la calma, disipando el dolor, las dudas y tristezas que habían en mi alma. Es que llegaste tú para cambiar mi vida, llenarla de ilusión, de dichas y alegría. Te amo con la pasión de un alma que no miente. Déjame demostrar que solo tuyo soy desde hoy y para siempre. Y es que llegaste tú para cambiar mi vida, llenarla de ilusión, de dichas y alegría. Te amo con la pasión de un alma que no miente. Déjame demostrar que solo tuyo soy desde hoy y para siempre. Mi fuerza en este mundo que lo haga tambalear. Fui tomado de la mano en un solo corazón. Viviremos cada día la aventura del amor. Es que llegaste tú para cambiar mi vida, llenarla de ilusión, de dichas y alegría. Te amo con la pasión de un alma que no miente. Déjame demostrar que solo tuyo soy desde hoy y para siempre. Mi vida no era nada. Para llenarte amor, mi vida, llegaste tú. Déjame demostrarte que por ti lo doy todo y por siempre voy a amarte. Juro te haré feliz por el resto. en la eternidad yo te seguiré adorando. Y de nuevo, el ciclo de la salsa. ¡Qué buen tema! Gracias amigos por sintonizar nuestro programa y ayudarnos a crecer. Solicita tu canción también en WhatsApp al 0984-1978-77. Hola amigos de Sazonea, ¿me pueden ayudar con la canción de Libertad de Frankie Ruiz? Gracias amigo. Cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar.

Hola amigos de Salsonea, ¿me pueden poner la canción Gitana de Willy Colón? Gracias. Pasó toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo. pueda ver. Yo te miro sin sentirte, yo te quiero sin hablarte, yo te amo sin quererte, yo te quiero. Las palabras van al aire, las lágrimas al mar. Hola amigos de Salsonea, me pueden complacer con la canción Tonto y Loco de Javier Galán. Gracias, salud. Amor es loco y loco, tú me llamas tonto y tonto, porque mi amor es... Hola, ¿qué tal, Salsoneada? ¿Me puede poner la canción En Barranquilla me quedo? Muchas gracias. ¡Vacila los rumberos! Del Caribe a Flora, bella encantadora. Bueno chicos, ha sido un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes en esta pequeña mañana. Recuerda, soy Jenny Jurado y no te olvides de sintonizarnos todos los días de 4 a 5 de la mañana en tu radio Casa de la Cultura. Regresa mañana, mañana, mañana.